te miro y se me estira. Se me para. Paulina, te veo y se me empina. Se me erecta. Con mi coba, te la enchufaría toda. Hasta el fondo. Sharon Stone, me revientas el cojón. Penélope, ven y cógete de mi pene. Y chúpamela. La toya, te empuleo por la Troya. Sálvame, que me como tu sostén. Ya no puedo seguir así. Ya no puedo seguir así. Enfrentando culo, teta, coño, voto, ombligo, son pechoro, loco, jeteano, nalga, rabo, que sale en televisión. Me siguen compartiendo, contando culo, meta, coño, poto, pico, sospechoro, loco, jeteano, nalga, rabo, que sale en televisión.